La verdad que es un gustazo tenerlo. Lo íbamos a tener en vivo, pero bueno, con esto de las medidas, igualmente ya generamos el contacto. Hablamos de Sergio Escobar, que está en comunicación. Sergio, buenos días. Pablo Benítez te saluda, Mañanas del Sur. Hola, buenos días, Pablo. Muchas bendiciones para todos. Ahí está. Bueno, Sergio, primero decirte que es un placer tenerte en el programa. La idea era que estés en vivo, pero bueno, entendiendo la situación, ya vamos a tener la oportunidad. Pero contámonos un poquito de cómo se va generando esta iniciativa de dar una mano, de ayudar a la gente con un comedor, con un merendero. Bueno, me voy a contar. Yo y un par de amigos más que estamos colaborando, digamos, se nos puso en la cabeza como en el tiro no hay comedor, decidimos hacer una olla popular. Bien. Y gracias a la olla popular y a las donaciones de la gente del barrio y de algunos negocios, pudimos realizarle hasta ahora, gracias a Dios, ya vamos tres semanas bien. La gente. Uh-huh. Un día le hacemos comida, al otro día le hacemos chocolatada con torta frita. Depende de lo que vayamos rescatando nomás, porque es todo a pulmón nomás nosotros salimos a pedir. Seguro. No recibimos ayuda del gobierno, de nada, ni el presidente del barrio Tiro Federal tampoco se acercó a mirar a ver si nos faltaba algo. Uh-huh, uh-huh. Y está sabiendo de esto. Entonces bien. Nosotros queríamos pedir alguna ayuda de cualquiera, porque hay gente solidaria en Concordia que le sobra un paquete de azúcar. Seguro. Un fideo, una polenta. Uh-huh. Cualquier cosa será de bendición. Seguro. Sergio, y el vecino, los chicos que participan, me imagino que muy contentos, ¿no? Sí, estamos todos contentos porque nosotros no pedimos que nos paguen nada, porque no recibimos sueldo tampoco, somos gente que siempre cosechamos, laburamos las quintas o vivimos de la pesca, estamos hambre como todos y... Como ahora se nos dio la oportunidad de poder brindarle un plato de comida a la gente, una chocolatada caliente con una torta frita, queremos seguir. Sergio, Sergio, en este caso, obviamente entendieron que la situación es muy difícil, para muchas familias se ha puesto demasiado difícil y hay que ser solidario en estos momentos y está bueno que así sea, ¿o no? ¿Sacaron eso, esa lectura de que la situación se puso muy complicada? Sí. Como todos sabemos, ¿no? En este tiempo, ¿no? De cuarentena, nosotros también sabemos que alguna gente no tiene. Y hay mucha gente. Tengo anotado 68 familias. Mirá vos. Alrededor de 350 personas, 370 más o menos son. Mirá vos, qué número, che. Qué número. Y cada vez se están sumando más y no le podés decir, viene la persona que no está anotada, no le podés decir, no te voy a dar porque no está anotada. Agarramos y le damos. A veces quedamos sin comer nosotros para que la gente se pueda llevar su plato de comida o su chocolatada caliente con torta frita. Uh-huh, uh-huh. Sergio, ¿y cómo están recibiendo las donaciones? Ponele que estén escuchando oyentes que quieran colaborar. ¿Cómo la están recibiendo? ¿Están dejando un teléfono? Acá Mariana publicó en el Face un teléfono que es el 345-4193-027, ¿puede ser? Ah, sí, ese teléfono, ese celular es mío. Me pueden llamar a ese número o acercarse acá a San Luis y Vivo Uruguay, entre Chacabuco y La Defensa, barrio Tiro Federal, perfecto. Familia Escobar. Ahí está, te buscan ahí y te pueden llevar la... Igualmente nosotros vamos a poner a disposición el programa también para que nos traigan y después... Que si alguien tiene para donar... mando un mensajito y yo directamente lo vamos a buscar. Perfecto, ahí ya está. Sea lo que sea, sea de bendición, lo que sea va a ser de bendición. Uh-huh, ahí está. Igualmente acá también vamos a poner el programa a disposición por si la gente quiere colaborar, nosotros después te lo hacemos llegar a vos. Sergio, y contame un poquito del grupo que inició esto, son amigos del barrio, son amigos desde chico, ¿cómo es la historia de ustedes? Estamos acá criados en el barrio, nací bien. En el barrio Tiro Federal. Uh-huh. Somos gente que nos criamos juntos. No somos gente grande. Yo tengo 32 años, tengo mi amigo que tiene 28, después claro. Hay uno de 35, 39. Está mi señora también que está ayudando en esto. Y mi mamá también que puso, digamos, el espacio para poder brindarle el plato de comida a la gente. Mirá vos, qué bueno, mirá vos, qué ejemplo, todos chicos muy jóvenes. Sergio, puntualmente entonces, la idea es pedir temas para chocolatado, o sea que podemos ir por la harina, por el azúcar, por el aceite, por grasa, y también materiales para el tema de hacer guisos, de hacer ollas populares, por ahí vamos. Sí. Porque como te explicaba, nosotros andamos pidiendo y lo que rescatamos en la calle, le hacemos un guiso, o el otro día le hacemos una chocolatada, capaz que el otro día no hacemos nada porque no conseguimos las suficientes cosas, pero el otro día sí, rescatamos algo y volvemos a hacerle de vuelta un guiso a la gente. Y bueno, está bueno porque yo pasé hambre y es muy feo eso. Seguro. Yo quería brindarle, hacer la voluntad de Dios nomás y brindarle lo mejor que tengo a la gente que necesita. Perfecto, la verdad que felicitarte, Sergio, por la iniciativa, a vos y a todo el grupo, bueno, a tu familia ahí que se comprometió y mucho, y nosotros vamos a hacer acá nuestros pedidos también para hacerte llegar, así que estamos abiertos a que vengan pedidos de todos lados, si te llaman de alguna repartición también, obviamente se acepta, ¿o no? Buenísimo, Pablo, sí. Como ahí. Te decía, cualquier cosa, hacer bendición. Perfecto. Sergio, igualmente nos vamos a mantener en contacto. Yo te agradezco la charla. Está bueno lo que están haciendo, por eso lo felicito. Mandarle un fuerte abrazo a toda tu familia por este compromiso y por esta solidaridad. Dale, y bueno, y nos mantenemos en contacto. Dale, papá. Muchísimas gracias a vos por esto, ¿sabes? Muchísimas gracias a vos y a toda la gente. Ahí está. Te digo que ahí llega el mensaje que te mandan saludos y felicitaciones de acá al programa, que seguramente después va a colaborar, así que te mantengo al tanto sobre eso, Sergio. Dale, amigo. Dale. Muchísimas gracias, me puse re contento. Gracias. Ahí está. Bueno, abrazo, Sergio, y cuídate. Dale, papá, muchas bendiciones. Dale, ahí.